for you. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos una noche más a Último Nivel. Tras la pequeña pausa de la semana pasada por incidentes, volvemos prestos, volvemos salvajes, volvemos violentos con este análisis de God of War 3. Y no es por las controversias que hicimos en el foro, hombre, es porque el personaje es violento. Ya está aquí el estandarte de Sony, el estandarte de PlayStation 3. Al que vamos a diseccionar con las propias armas de Kratos al milímetro. Al susodicho análisis, la acompañan naturalmente las noticias, porque yo lo digo, un la voz del colaborador y lista de lanzamientos. Vamos, si cabe todo de nuevo, seremos unos cracks. Y naturalmente no podía faltar aquí a Alon Team, al completo. Bueno, esto de al completo, a menos que nuestra queridísima Yuri sirva para todos. Hola Yuri, buenas ¿Puedo noches. Puedo hacer voces, Sam, si sí, lo quieres. Sí, a ver, a ver. Freeman, buenas noches. ¡Oh, Sam! ¡Qué increíble! ¡Van ya presentado! Bueno, eso lo decimos en las noticias. Pero Maneo, vamos, Maneo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena noche a tu Tom, Noise, Benvinguts a Último Nivel. Puedo hacer ¿Qué tal, de todos. Yuri? Ya, pues ya está. Yuri nos hace las voces. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy bien. Menos mal que hemos vuelto después del parón, que no queríamos que hacerlo. No queríamos, pero bueno, es lo que hay. Es lo que toca. En fin, yo por mi parte de decir que Kronos no ha jugado mucho a mi favor estas dos semanas. Qué lástima. Así que no he podido probar a este nuevo Kratos tan bestia del cual hablan. Pero bueno, seré todo oídos y escucharé a ti y a Maneo. Bueno, tranquila que Helios a mí me ha iluminado. Y me ha guiado hacia el análisis, con lo cual yo podré encauzarlo al menos, espero que Maneo también. Perfecto. Pues señores, con todo esto hacemos una breve pausa y volvemos, Yuri y yo, por ahora, para encauzarles las noticias de la semana. Hasta ahora. Las noticias de la semana. Ah. si te parece, Yuri, vamos a empezar con una especie de noticias temáticas que se centran en cierta compañía. Lo más hot de la semana, señores, aquí fresquito y calentito, a la vez. Bungie fiat Activision. Primera noticia. Bungie no descarta que su nuevo proyecto sea presentado en el E3 2010, con un par. Así es, y es que tras la noticia que ha llevado a ríos y ríos de satisfacción para mucha gente... Y de sangre para otros, pero yo me quedo con la parte positiva, como siempre. Tras confirmarse el acuerdo de Activision y Bungie, han comentado que puede ser que esa misteriosa franquicia que llevan entre manos sea presentada en el próximo E3, es decir, ahora ya, en junio, dentro de un mes. Pero tampoco os emocionéis tanto porque Brian Harrar, el community lead de Bungie, ha comentado que no nos emocionemos tanto porque todavía queda Halo Reach, que no prestemos tanta atención a esta nueva franquicia como todavía queda por presentar ese gran juego que llevan entre manos y que todavía comentan que hay mucho trabajo por hacer y que todavía están trabajando en ello muy fuertemente. Y que esperan que no perdamos la ilusión ahora por Reach por haber presentado este nuevo proyecto. A ver, pero vamos, básicamente, no la vamos a perder. Lo que van a presentar no será, o sea, ni el niño en pañales, será seguro. El pañal directamente en la bolsa y dirán, mira, aquí irá nuestro niño nuevo. Y ya está. Bueno, pero es que no tiene todos nada. Haremos, ¡oh! ¡Qué grande! ¡Mira, qué grande! ¡Mira qué pañal! ¡Mira qué diseño! Y ya está. Que somos muy duros, pero luego... No, pero en serio, porque es que... O bien llevaban ya tiempo trabajando en esto y podían presentar algo más que un simple pañal colgando de una mano, o simplemente eso, o sea, serán tres bocetos, un nombre, una idea y poco más. Uh-huh. Es que si no, no, hombre, no hay mucho más. Hombre, creo que poco a poco presentarán un poquito y poco a poco irán adelantando un poco más, porque veremos. Es lo que comenta, ahora se están centrando en Halo Reach. Obviamente, es que es lo que les toca, básicamente. Y no le han de quitar fama. Ahí está. Así que... Siguiente con Bungie. Bungie habla con un poco más sobre la nueva franquicia que prepara con Activision. Ha sido Eric Osborne, uno de los responsables de la web oficial. Como el toro. Sí, exacto, como el toro. Ha comentado que en primer lugar quiere tranquilizar a todos los fans porque, según ha comentado, seguimos siendo Bungie. Es decir, eso que quede muy claro para todos los fans de Bungie. Aparte de este detalle, ha comentado que esta nueva franquicia con Activision está siendo liderada por Jason Jones, el cofundador y director creativo de Bungie, que ya fue el nombre fuerte en los títulos como Halo Combat, en Beloved y Halo 2. Así que lo que comenta él mismo, dice que no es un secreto que mientras gran parte de nuestro estudio se centró en hacer Halo Reach, la otra parte del equipo, liderada por Jason Jones, empezó también a trabajar para crear un universo totalmente nuevo con historias y personajes. También añade, hoy estamos a punto de iniciar un nuevo capítulo en la historia de Bungie, unos que empieza en colaboración de Bungie Activision y que terminará donde siempre sabíamos que lo haría, con la dominación mundial. Vaya tela. Y así se queda con todos. Y se queda tan ancho. Y ya está. A este no le hace falta pañal, no, se caga donde hace falta y punto. Directamente. Qué grande. Gracias a esta noticia podemos saber que ya estaban trabajando en ello. ¿Ves? Así que quizá nos presenta que, bueno, algo más sólido. A ver, tampoco creo que lo presenten una gran beta, o sea, no será ni eso, será un pero la idea diseños, bocetos. Imagino que irá por ese lado, sí. A ver qué tal. Microsoft asegura que el acuerdo de Bungie con Activision no afecta a su asociación. Pues básicamente es esa la noticia, es decir, comentan que aseguran, por así decirlo, que la asociación se mantiene inalterable. Es decir, comentan, nuestra asociación con Bungie como desarrolladora de First Party de Xbox 360 se mantiene inalterable. Y lo afirma el propio Redmond de la compañía en un escrito enviado a diversos medios, asegurando que están trabajando muy estrechamente con Activision, pero que ahora están centrados en Halo Reach y será el mejor juego de 2010. Sí, pero bien, una vez sacado Halo Reach, o sea, Microsoft no podrá clonar al equipo entero porque no, está no trabajando podrá. Con Activision, entonces tampoco entiendo eso de que no se va a perder la asociación. Claro, pero esto es por lo que hemos comentado antes, mucha gente ha saltado con ríos de sangre hacia la noticia, claro, entonces no. También hay que calmar al otro lado. Entonces yo creo que es más que nada para eso, luego con el tiempo ya se verá, pero está bueno, claro que no va a ser igual. No, desde luego el que no. El equipo va a cambiar. Pero bueno, oye, veremos cómo acaba la cosa. Y última noticia de estas de Bungie. Nuestra nueva IP, dicen ellos, será mejor y más grande que Halo. Vamos, estos ya no les falta espacio en el pantalón directamente. Espectacular. Comenta tal que así, los creadores de Halo. Estamos en una posición muy fuerte, tras el acuerdo, con un montón de planes que van muy bien. Y comenta, nuestro nuevo IP será incluso mejor que Halo. El acuerdo no se trata simplemente de que nos publiquen el juego. Se trata de todo un acuerdo de cooperación a largo plazo. Una nueva oportunidad para nosotros para hacerlo todo de nuevo, pero aún mejor y más grande. O sea, van por todo lo alto. Es decir, directamente comentan que va a ser un juego increíble y además... no entiendo esto. Comenta que no será mostrado en el E3, en esta noticia. Quizá esta idea o quizá otra, yo qué sé, es que esta gente está mareando la perdiz, porque luego en la siguiente noticia, que perdonad, no era la última, dice que Bungie no desarrollará juegos que no sean propiedad intelectual de ellos mismos. Vale, pues... O sea que, en fin, aquí hay todo un conglomerado de historias y de cosas que, bueno, Bungie ha generado una expectación espectacular solo durante una semana. Increíble. Así es, tendremos que esperar en el E3 a ver qué nos comentan, como hemos dicho antes. De momento también, bueno, ya que hemos abierto la veda de Halo y Bungie, comentar que quizá tenemos una sorpresa esta noche y hablamos, y no sabe, es la última sabe palabra que tenemos. Exacto. Sobre Halo y Bungie. Según Ballmer, Natal es el producto más emocionante del año. Y ya está, comenta eso, que realmente cree que es el producto más interesante que van a sacar al mercado, y que nos va a sorprender realmente con el nuevo enfoque que tiene a los jugadores. Comenta que es un propósito muy amplio y que englobará parte de nuestras vidas. Comenta además que si deseas cambiar el canal de televisor, solo has de mover la mano y el periférico va a reconocer tu voz y tus gestos. Bueno, lo que vimos está, en el E3 está. Y la verdad es que... Ahora ya veré la televisión, gracias a Natal. Sí, porque antes no te apetecía levantarte. Exacto, ¿verdad? No, ni siquiera apretar un botón con un mando, nada. Es lo que comento, es que así, y encima, que es de Microsoft, que es que va a vender un montón en Estados Unidos, va a crear aún más índice de obesidad. De Oye, verdad, pero... de no me quiero mover. Con esto ya directamente puedo cambiar de canal desde la... Oye, pero esto es un sofá, problema. Es que... Si el canal se cambia con el movimiento de la mano, si estás viendo porno y esas cosas, de repente se te cambia el canal solo y tú ¡No vuelve atrás, vuelve atrás! Bueno, supongo que habrá botón en plan de... Sí, un lock, ¿no? Sí, exacto. Porque bueno, si no... Un hold, típico botón en PSP o cualquier MP4 sí, para que sí, no cambie sí el botón, ¿no? O ya, bien, por ejemplo, bien, en el fútbol, las personas que se emocionan, claro, ahí en ¿no? pleno gol. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me cago en la jugada! Y cambias la jugada, ¿no? Te levantas sí, sí, y cambia sí canal y sale, no sé, Hannah Montana de golpe cantando. Y dices, bueno, a mí te gustaría, Sam. Bueno, a mí sí. Pero bueno. Con lo del fútbol, ¿eh? No con lo otro. Bueno, a ver. Bueno, otra cosita que ha salido hoy, que no estará más para adelante, pero la comento, es que por lo visto no dejan hacer fotografías ni filmar vídeos en la presentación del E3 del Project Natal. Interesante. Cosa que me da a pensar. En plan, claro, ¿no quieren que lo hagan para que no salgan más mala fama? Es posible. Y no venda el producto. Ay. O simplemente es que quieren dar el bombazo cuando salga y que la gente, el hype, la mate. Ay. Ya, pero entonces lo mostrarían. Están más cautos de lo que se esperaba, sí, ¿eh? Sí. Ay, madre mía. La verdad es que al principio nos impresionó demasiado y ahora poco a poco como que nos estamos echando un poquito más para atrás. Bueno, tenemos la experiencia con Wii. Nos echamos atrás un poco antes de caer. Creo que lo probaremos y si nos mola, entonces quizá lo compraremos. Bueno, te la compras tú, ¿vale, Sam? Yo... Sí, yo, por supuesto. Sí. Yo lo pruebo y lo voy a decir. Y os venís todos. Sí. Mira, aquí está el juego del que yo hace 2 semanas comenté. Ninja Theory. Está más cómoda con su nuevo proyecto tras Heavenly Sword. ¿Comentas esta noticia, que estás más familiarizado con el juego? Pues no me la he leído, la noticia. No, yo es solo que sé que me pilla por precisamente sorpresa a mí también. Ninja Theory estaba preparando Enslaved, que es ese juego que yo decía, pero ¿cómo puede ser que vayan ahora a hacer Devil May Cry 5 cuando están desarrollando Enslaved? Que sí, era un juego del que hacía siglos que no se sabía de él y por eso me parecía que no estaba, pero sí que está. Aparte hay palabras textuales, coméntalas. Comenta, cuando comenzamos con este proyecto, en vez de empezar desde cero, teníamos una idea mucho más clara de lo que queríamos hacer y cómo hacerlo. Así han asegurado los desarrolladores. Y es que también comentan que se ven influenciados por la negatividad que rodea la consola sobre su precio o sobre lo que dice la gente de ella. Esto no lo acabo de entender. Dice que asusta este tipo de precios. Antes quizá, pero ahora... Ahora ya no. A mí me apetece este juego de Enslaved, en serio, ¿eh? La idea me parece muy interesante. Un fugitivo creo que estaba atado, encadenado a otro fugitivo o algo así, va ese rollo. Se sabe muy poquito, pero realmente, no sé, la idea me parecía brutal. Yo cuando escuché sobre ella hace ya un año y sí, pico, ¿verdad? Hace tiempo me pareció interesante, pero es que ya lo tenía en el olvido, porque no habían comentado nada más. No, a mí esta gente me gustó, a pesar de la cagada jugable que hicieron con Heavenly Sword, lo demás prometían, a ver qué tal con esta segunda parte de su carrera en PlayStation 3. Xenoclash Ultimate Edition llegará a Xbox Live. ¡Qué grande! Hey. ¡Qué grande! El 5 de mayo. Bueno, hoy es 5 de mayo. Cierto, hoy sí, mismo, sí. Sí, pues ya lo tenemos tras el servicio de Xbox Live. Lo conseguimos por 1.200 puntos, o sea que precio de salida. Está carito, bueno, ¿eh? Bueno, pero el Braid también salió ya por 1.200 tal. Pero bueno, es una buena oportunidad de jugarlo, ya que solo había salido en PC. Y la verdad es que parecía que había pasado desapercibido, pero no, ¿eh? Ha tenido bombo. Así que ya sabéis, no tenéis ahora ningún tipo de excusa para no probarlo. Además de es un chulo juego, de verdad, porque yo tengo puntos de sobras para comprarlo, ¿eh? Es divertido, la verdad, y no solo es divertido, sino que a nivel visual, la verdad es que se agradece. Es bueno, original. Paremos un pensamiento. Si no ahora, cuando lo rebajen de precio, pero vamos, lo tenéis que tener ya sea en PC o en Xbox Live. Guay. El primer capítulo de contenido descargable para Alan Wake será gratuito. Gran noticia. Muy bien. Juego que sale en... Ya. Dentro, el día 14 el día de este 14. Mes, precisamente. Lo comentaremos luego en lista lo de lanzamientos. Lo comentamos luego, sí, muy bien. Pues así comentaron que habían una serie de capítulos descargables para Alan Wake, pero no comentaron nada si serían gratuitos o de pago. ¿Y cuál es para nuestra sorpresa? Que finalmente han dicho que sí, que será gratuito. Pero bueno, por el momento desconocemos que el contenido exacto de los capítulos, ni tampoco sabemos cuándo será exactamente, pero han confirmado que... Bueno, han anunciado que el primer DLC será completamente gratuito, lo que hemos comentado. Y que de momento, por lo visto, cuando compres el juego, se encontrará una tarjetita con un número para canjearlo por el capítulo que sea, como en Heavy Rain, más o menos. Y nada, ya dentro de un ratito en la lista de lanzamientos ya hablaremos un poquito más de él. El nuevo Call of Duty de Treyarch ya es oficial. Así es, hace una semanita leíamos que tenían tres más preparados hasta 2011 de Call of Duty. Ya han confirmado la nueva entrega, que se llamará Call of Duty Black Ops. Y al igual que pasaba con World at War, está desarrollada por los estudios de Treyarch. Según comentan, las primeras informaciones que se dice del juego es que el título nos llevará a distintos puntos del planeta, en plan Guerra Fría, a escenarios de como Cuba, Vietnam o Irán, entre otros. También han comentado será el 9 de noviembre. Es decir, ya nos dan toda la fecha, la información. La verdad es que lo tienen muy bien planeado esto. Sí, ¿eh? Lo tienen ya súper estudiado. Ya nos han dicho que habrán tres juegos, ya nos han dicho la fecha del primero. A ver qué tal les va. Por el momento ya sabemos que aquí el señorito Maneo se lo comprará, así que seguro que hablaremos de él si hay nueva temporada. Siguiente noticia, Maneo ya ha llegado al estudio. Buena nit, Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena nit. Parecía ser que los dioses no han dejado entrar en el Olimpo de Radio Moncada y Reixac. ¿Al final te han dejado o has tenido que cercenarles algún miembro? No, como Kratos se los había cargado a todos, digo, se había pasar. Solo has procurado de no mancharte, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues siguiente noticia, la llegada de Steam a Mac ya tiene fecha. Felicidades a los maqueros. Así es. Ya podéis jugar a algo decente. Vaya tela. Hombre, si teníais tres o cuatro juegos y la verdad es que dejaba mucho que desear. Pero bueno, a partir del 12 de mayo ya podréis disponer de Steam para vuestro queridísimo Mac. Al final, como habían prometido, iba a ser pronto. Y bueno, Valve no ha dado razones por las que se ha producido este pequeño retraso, porque comentaban eso, que se producía un retraso, pero tampoco ha sido tan largo. Y aunque es lógico, es pensar que se trataría de pulir al máximo esta versión. Así que la tendréis completamente pulidita y calentita para poder disfrutar de esos juegos que nosotros llevamos años disfrutando. Toma ya. Siguiente noticia. Fecha y precios definitivos para All Points Bulletin. All Points Bulletin, el nuevo MMO que se acerca de la mano de Real Time Wolves, los que están detrás de Crackdown. Tras estos tiempos de betas y demás testeo, pues bueno, parece ser que ya lo tienen un poco más clarito. Si un caso, la fecha de lanzamiento, que dicen que estaría prevista para el 2 de julio, a un precio de 50 euros, el precio normal de un juego cualquiera. Ahora, detalle a tener en cuenta, a diferencia de muchos otros MMOs, aquí no es que te den un mes de prueba real de ¿Y qué te dan? ¿Una palmita en la espalda? ¿Gracias por comprarlo? Lo que te dan son horas de juego. Es decir, no gastes tú el mes que a lo mejor has jugado 10 minutos porque no te da tiempo, sino realmente lo que te regalan son, en este caso, 50 horas de juego. Eso está de puta madre. ¿Y las puedes repartir a lo largo de un tiempo concreto o tienes libertad amplia para gastarlas? Bueno, no lo sé, no me lo especifica en mi nota, pero... Vale, no sé yo, porque claro, quizás dices, me tiro un año jugando y juego 50 horas, pero quizá caducan a los 3 meses. Supongo que debe tener una fecha límite, pero al menos te lo tienen en cuenta que son 50 horas de juego reales, es decir, de juego, no de tiempo que haya pasado desde mola que mucho, la mola hice mucho. Hombre, 50 horas es... Vamos, si con 50 horas las juegas es porque el juego te ha gustado, coño. Perfectamente. Es que si no... Lo grande que lo que puedes hacer luego, pasadas 50 horas, es comprar más horas. No meses como hasta ahora se hacía normalmente, sino comprar más horas. Por ejemplo, 20 horas de juego sería un precio adicional de... A ver, el precio que me indicas son 6 euros, alrededor de 6 euros. Me parece realmente bastante baratillo, teniendo en cuenta que 20 horas son bastantes horas. Y realmente lo que pagas de más son 6 eurillos. Es que está muy bien, es una grandiosa idea, ¿eh? Porque eso realmente, ¿ves? Yo me plantearía quizá jugar a un MMORPG de esta manera porque podría dedicar una hora, yo qué sé, a cada día, como mucho, y me duraría un mes. Y si un mes no puedo jugar tanto, pues tengo las horas, si el límite lo permite, para el mes siguiente. En cambio, si pagas por un mes y puedes jugar solo 3 horas, has tirado la cuota de ese mes. Ahí está. Es una grandiosa idea. Es un nuevo sistema de conteo de horas y, oye, pues para el juego, que tampoco pinta nada mal, es tipo de juego estilo, pues, ¿cómo no? Un GTA, por la libertad de poder pillar el coche que quieras, tunearlo, modificar tu propio personaje, polis contra mafiosos y demás. El juego pinta bastante, bastante bien. Esperemos que al menos valga la pena esta nueva contabilidad de precios por horas y tal, para que el juego salga realmente bien. ¿Qué te mola, Yuri? Sí, y lo conozco. Me pasaste una canción hace ya no mucho. No puede ser que tiempo. Lo conozcas. ¿No? No, sino el grupo. Ah, el grupo no lo sé. Se llaman Buono, no creo que... Ni idea, yo sé que Maneu me pasó una canción hace ya muchos años. No me acuerdo. Del Dance Dance Revolution o algo así, y era muy parecida. No, ¿no? No son ellas, vale. Pero bueno, son grupos similares. Vale. Siguiente noticia. Interesantes datos sobre Nintendo Wii y su nuevo producto Netflix. Interesante, porque desde aquí y desde muchos lugares más no apostábamos ni 2 duros por él, pero por lo visto este servicio Netflix, que es el de películas en streaming para Wii, el señor Rigi ha comentado que desde... Ojo que este lo... tiene la boca muy grande últimamente. Sí, ¿eh? Sí, bueno, antes de empezar a comentar esto, comentaba lo mucho que ha vendido Wii mientras bla, en 5 en bla. Nada, mientras los demás lo han vendido en 12 meses. Ah, muy bien. Y después de sacársela del pantalón, ha comentado que desde que lanzaron el servicio en marzo, casi 1 millón de usuarios ha participado en el servicio, lo cual comenta que es muy gratificante y quiere decir que ha gustado a los consumidores. Desde aquí yo puedo decir que ni siquiera lo he probado. Yo ni siquiera lo conocía, fíjate tú. Yo de oídas, pero sinceramente no lo voy a probar, pero oye, felicidades para Nintendo. Sí. De todos modos, ¿cuántos ha dicho de gente? 1 millón. 1 millón, vale. Sí. ¿Cuántas consolas vendidas hay de Wii en el mundo? O sea, la proporción me parece una puta basura, una y lo digo así basura. De simple. Exacto. Bueno, supongo que los abueletes que la han comprado, no están en casa, no quieren bajar al videoclub, han pillado alguna. Pero bueno, nada, que felicidades, están contentos ellos, pues... Pues que estén contentos. Adelante. Sí. Yo pregunto, ¿este servicio Netflix se puede utilizar con la consola debajo de la cama, digo yo? Porque muchos de estos usuarios tienen la consola ya en la caja original, debajo de la cama. Es verdad, sin estar conectada. Claro. No sé, quizá funciona. Oye, se lo podemos contar. Oye, para aquella gente que tiene la consola ya en el desván, ¿también puedo usarlo sin ni siquiera tener que volver a montarla? Gracias. La película de Uncharted, paso a paso, se hace cada vez más real. Pues se ve que ha rulado por ahí un informe en el que Sony, pues se ve que ha estado reunido con David O. Russell, el director de Tres Reyes, Extrañas Coincidencias y demás películas. Entonces, pues han sacado el tema de Uncharted, de que, bueno, es un proyecto que estaría presente de cara a un futuro probable, o sea, que es viable sacar la película. Y comenta que seguramente uno de los directores del guión, en este caso, corría a cargo de Thomas Dean Donnelly, ¿vale? Y Joshua Oppenheimer, que son los guionistas de Sahara y el nuevo Conan. No sé. Bueno, no sé cómo estará el tema en estos dos, pero... A mí me da miedo, han de coger realmente actores carismáticos, para los personajes que hay en Uncharted. No solo servirán líneas graciosas, tendrá que ser un personaje que realmente case con la filosofía del protagonista. A ver si sacan a uno. No. Oye, sé. ¿Qué? Ay, mira, porque soy muy malo con los nombres de actores y tal, pero me suena que, por ejemplo, el actor que hace de espartano... this is Sparta. ¿Espartano? Que hace, sí. Ah, sí, el Gerard Butler. Que hace poco hizo una peli romanticona. Ahora, la que sale con Jennifer Aniston, Exposados. Exacto, es como conoces. Es lo que hay, tío. Pues digo que tengo que... yo me debe insertado en la cabeza. Que digo que tiene... Bueno, podrías, creo yo, desde mi punto de hombre, vista... Hombre, ya está un poco mayor... Para edad de personaje, en realidad, porque pero... figura que tendrá Nathan Drake, 30 y... Pocos, 33, 34, joder, el otro ya está un poco fondón. Bueno, pero, bueno, oye, no sé, ya veremos, si le pinta las canas y pone un poco cachas, porque en los posados sale con toallita y no es que pinte muy bien, pero bueno. Y The Software retrasa Rage hasta 2011. Que lo retrasen si hace falta. Por favor, qué juegazo va a ser. De verdad, lo preveo, lo veo de lejos. Ya está, la bola de ya cristal está, y Yuri ya está. Ya está, lo veo, lo veo. Y es que sí, han comentado que lo van a retrasar este juego, que llegará para PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Pero ¿cuáles son las razones? Pues básicamente para presentar un juego mejor, más bien acabado. Y aún. Porque es que el tráiler ya se veía alucinante. Las imágenes, todo. Además, si está Bethesda detrás, ¿qué podemos esperar? Que saquen un parche después del juego, ¿no? Para solucionar los bugs y todo eso. Y luego ya... Bueno, opinión de Maneo aparte. Voy a leer lo que ha explicado el lead designer del estudio, que comenta: en el pasado nosotros trabajábamos y lanzábamos cuando estaba finalizado, pero había siempre presiones para desarrollarlo lo más rápido posible, algunas internas, otras externas. A lo que comenta, y que hacer hincapié, lo más importante ahora de ser parte de la familia Bethesda es que ellos están pidiéndonos hacer el mejor juego que podamos hacer. No se ponen en el medio y nos dan todo lo que necesitamos. Por ello, John Carmack puede centrarse en hacer algo impresionante y nosotros podemos centrarnos en hacer el mejor juego que podamos. Es un karma que estará comiendo, ¿no? Y tirando dardos desde su butaca. No, es coño. No, la verdad es que es increíble poder trabajar con un equipo que comprende que quieras presentar un buen juego bien acabado. Claro, y encima eso, o sea, a veces que diga, a ver, ¿tú qué quieres? Pues mira, tanto dinero, tanto tiempo, vale, toma, pero házmelo guay, vale. Es que es genial, tío. Exacto, es genial. Y más de las manos de quién estamos hablando. Es decir, para los jugadores que nos digan que se retrasa un juego por estas razones, es la es verdad, genial. Es sí, gloria. Sí. Así que nada, tenemos que esperar un poquito más, pero bueno, ya verás. Tenemos mucho de aquí a 2011 para disfrutar, ¿eh? Exacto. O sea que... Anunciado oficialmente God of War Ghost of Sparta. Es que no se va a morir nunca este hombre. No, qué va, el pavo. Hostia. Le están dando palizas por todos lados. Y con razón se llama Fantasma Esparta, tío. Este. A ver qué llama a los cazafantasmas. Pues parece ser que sí tendremos otra entrega de God of War, esta vez para PSP, un poco alejadilla de lo que sería la trilogía de PlayStation 3. en el que, bueno, una vez más estarán los estudios de Redia Down detrás de este juego, que son los mismos que estuvieron para Chains of Olympus, de God of War primero de PSP. Y continúa que, perdona, comentan que continúa la historia de las dos primeras entregas de PlayStation 2, es decir, digamos que hace puente entre el 2 y el 3, en el que pues se hablará también un poquito de su pasado, el pasado de Kratos, el cómo fue su familia, el porqué de su tatuaje rojo a rayas, rollo cinturón. Esto parece ya un poco Kojima. Ahora te contamos del año 80 al 83, pero es que recuerda que el mes de febrero del 81 también pasó algo importante y... Exacto. Madre mía, tío, eso es alucinante. Para que sea de Kojima solo le falta que aparezca una niña pequeña e intente violar la cámara de fotos en mano, seguramente. ¿La has visto el vídeo? No, he visto. A los Metal Gear Solid Peace Walker. Menudo marrano Kojima. Entonces, pues esto comenta que ahí estará la historieta, un poco más del pasado de Kratos. Y su salida pues a finales de año, tampoco sin especificar fecha exacta, pero más o menos a final. A ver, una cosa segura es que el juego se va a ver de muerte. Sí, sí, lo que comentan también, que se pretenderán añadir muchísimas más unidades de enemigos y llegar a explotar la consola si hace falta. Genial estreno de la beta de Halo Reach. Y tan genial que solo con el lanzamiento ya reunieron a más de 1 millón de jugadores. Y bueno, y los que intentaron acceder, que se quedaron colgados, ¿verdad? Porque yo tardé una hora para descargarme un giga piojoso. Y no solo el descargarte, sino que una vez descargado, el poder acceder costaba un cojón, con perdón. A primera vez, el primer momento que ya se sacó, pues sí, había los servidores estaban saturados, como siempre. No, pero esto es como cuando vas a perder la virginidad con tu amorcillo de joven y dices, ¡ay, qué ilusión! Y te va mal. No puede ser, ha de ir bien. Claro, pero una cosa es perder la virginidad con tu chica, otra es que vengan 20.000 pavos más detrás a perderla también. No cabes. ¡Qué grande! No, claro, cabes. Tío, todos unidos por la causa. Claro, tío, o sea, todos en fila, unos con otros. No es el caso. Bueno, pues todas las personas que nos unimos por la causa, lo que hemos pedido a Bungie es que fuera un poco más fluido, pero ellos mismos ya han dicho que se van a encargar de ello. No, de hecho, y comentar que eso, que es una beta, es decir, que disfrutemos mientras podamos hasta la salida. Que prácticamente ya está casi solucionado, sí. A cuatro gatos más que no pueden hacer y ya está, pero que vamos, que ahora mismo no hay ningún problema para acceder a la beta, ni jugar, ni encontrar partida alguna. Lo que tiene claro es que haya Halo Reach o no haya Halo Reach, Electronic Arts suelta. Crysis 2 será el Halo Killer. Madre mía, la que van soltando ya. Esta vez no es el pavo de la semana pasada, bueno, de hace 2 semanas, sino que esta vez... Es el gallo, ¿no? Es el Frank Ibo, el presidente de EA Games, ya no de Crytek, en el que confirma eso, que pretenderán que Crysis 2 será un Halo Killer. Al menos eso es lo que intentan los chicos de Crytek. Con un producto de Crysis pues bastante espectacular, impresionante, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que nos llevan vendiendo desde hace bastantes semanas. Es lo que pretenden, es decir, ponerse a la altura de lo esperado, conseguir la mayor cantidad de fans y el mayor apoyo posible de todos lados. Así lo comentan Halo Killer, pues creo que se van a comer los mocos, pero veremos. Atención a esta noticia, la salto y voy a la siguiente porque es que esa no importa, la que importa es esta, que por Dios es un LOL del fliparse. Super Mario Galaxy 2 vendrá con un DVD tutorial. Ya sabéis. Qué grande, en fin. Comenta Nintendo, ha confirmado que Super Mario Galaxy 2 vendrá, como ha dicho Sam, con dos DVDs. Uno será... mientras que, bueno, que el segundo funcionará a modo de tutorial, explicando cómo se maneja el juego, el trasfondo de los diversos planetas o cómo movernos por las pantallas. Vale, en un DVD. En un DVD. Y Wii no reproduce DVDs. No. A ver, ahí tienes que reproducirlo en un reproductor de DVD compatible. Claro, claro, o sea, es que... Ya, pero manda huevos. Es que, o sea, primero que hagan un DVD en plan guía interactiva. Me parece de chiste, pero bueno, dices... Bueno, quizá, vale. Es que... Dices, bueno, vale, de acuerdo, pero es que luego... Que no... Es un formato que no puedes reproducir en la misma consola. Has de buscarte la vida, entre comillas, que tampoco cuesta mucho, ¿vale? En otra parte, pero es que no sé, es que me parece... No, a mí lo que me sorprende ya no es lo del DVD, sino que te pongan un tutorial. O sea, ¿en, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Un Ninja Gaiden, sí, Mario, o sea, o qué? Madre es mía, que... ni que Itagaki estuviera aquí junto, ¿sabes? O sea, no, no sé, en fin. No sé, quizá tiene un trasfondo psicológico del copón y no filosófico, sé, veremos, del planeta. Quizá flipamos de tal forma que decimos, tía, madre mía, tío, o sea... Quizá Mario es Dios. Platinum Games ha estado aquí, ¿sabes? O sea, yo qué sé. En fin, flipante. Flipante, señores. Hacemos una pausa y volvemos con el análisis de God of War 3 y las demás sorpresas para después del análisis. Análisis de la semana. God of War 3. Con estas melodías características. Un tema muchas veces reversionado por los propios compositores. Muestran que ya está aquí, señores, God of War 3, ese gran pilar de Sony y de PlayStation 3. Pues vamos a hablar de él, ¿no, Manel? ¿Qué te parece? Pues vayamos a comentar alguna cosilla. A ver, naturalmente tampoco hará falta hacer muchos preámbulos porque es la tercera continuación de la trilogía, por así decirlo. Sus bases se asentaron ya en la primera entrega desde entrada. Es una saga continuista que ha evolucionado en ir poniendo nuevas armas, nuevos movimientos y naturalmente mejorando su calidad técnica. Con lo cual, los que ya conozcan la saga no hará falta que les introduzcamos demasiado. Pero bueno, daremos algunas pinceladas a lo largo de la jugabilidad para que los que no conozcan tanto la saga sepan un poco a lo que se pueden enfrentar. Aún así, antes de tratar esos temas, comentar un poco el feeling que queda el juego al empezar, la breve historia que comenta, porque naturalmente no vamos a desvelar mucho, es una historia que continúa respecto a la segunda entrega. Así que coméntanos un poco, Maneo. Pues ya trae aquí Santa Mónica Studio la tercera entrega de God of War. Y como comentábamos, la primera parte tenía una historia más o menos cerradita, entre comillas, pero la segunda nos dejaban totalmente abiertos. En un sí, final, era un final abierto. En plan Matrix 2, Matrix 3, continuará. Épico, totalmente épico, como tiende a ser más o menos cada entrega de God of War, es epicidad, manteniendo las bases jugables que desde el principio han sido perfectas y muy muy buenas, pero siendo cada vez mucho más épica. Y aquí, sin más, empiezas desde el primer instante a lo máximo posible de esta epicidad que dejas en el 2 y parece ser que no hay manera de que esta epicidad vaya bajando. Además, prácticamente es plano contra plano. O sea, acaba un plano de God of War 2 y el siguiente plano de God of War 3 sería como si fuera la continuación de la película, entre comillas. O sea, realmente no hay ni un solo segundo que pase entre uno y otro. La historia totalmente continúa. Uh-huh. Y vemos ahí a Kratos cómo está ya dispuesto a llevar su venganza contra los dioses del Olimpo hasta el límite, queriendo ir a por su padre, Zeus, naturalmente, esto no es ningún secreto. Y pues, naturalmente, para enfrentarse a él, pues tiene que pasar antes por todos los demás dioses y, por qué no, también algún titán, para lograr esa venganza, ese deseo de vengar a su familia y de destruir el Olimpo. Y es que prácticamente el deseo de venganza es lo único que mueve a Kratos en todo bueno, el juego. Sin el prácticamente. O sea, se pasa todo el juego diciendo, venganza, yo quiero mi venganza, venganza. De tal modo que es que al final, o sea, es que parece un poco un títere, o sea, el pobre, o sea, en el primer el tío molaba un montón, ¿sabes? O sea, sí, realmente tenía mucho carisma, tenía mucho empaque. En el segundo ya se le iba un poco la olla, pero aún tenía moladas, pero es que en este, o sea, a mí disculpadme, pero se me ha quedado un poco parodia, es un poco parodia de sí mismo, tanta ceguera, tanta venganza, que es que aparte hay cosas que le plantan importantes y dices, no, a mí esto me da igual, venganza, que no matara a Zeus. Ahí está. Yo creo que ha llegado un momento en que ha dejado de ser hombre como tal y se ha convertido en una máquina de matar, que lo único que busca es la venganza por la que los dioses prácticamente la han traicionado. Es que entrega tras entrega ha habido traición tras traición y el tío pues ya ha acabado harto. Su parte humana ya no existe. No existe para nada. Cero. No existe para nada. Hasta tal punto que hasta yo me siento mal jugando al juego porque hay situaciones que dices, hostia, mejor te da la opción de escoger para ver qué. No, vas a saco. Vas a saco, Paco. Encima con su cara ahí de mala leche, su mentón puntiagudo, su boca ahí mirando hacia abajo, en plan juez Dredd. O sea, tú ponle un casco y es Stallone. O sea, también un poco en parodia de lo que sería Stallone en la misma película. Totalmente. Es lo que hay, o sea, es así el personaje. Seguramente a algunos igualmente les gustará, tendrán empatía con el personaje, a pesar de este elevado nivel de venganza que tiene Kratos. Pero también es cierto que a algunos nos puede resultar una cierta parodia, un exceso poco creíble y no demasiado empático. Pero oye, esto irá más a gustos que otra cosa, ¿eh? Lo que está claro es que el guion está bien contado. Aparte, hay historietas mitológicas, sí, que eso nos gusta más o menos a todos, que están muy bien explicadas, además, con esa especie de historias en tintas planas, con sombras, con mucho rojo, por el tema de la sangre y demás, con fondos ocres. O sea, en plan, así como si fuera un poco animación flash, que están bien, acompañan bien. Están muy bien. Y luego, naturalmente, las FMVs con un portento técnico y una dirección alucinantes. Algo que sublimes. Además que comentaremos a nivel gráfico. Que esas partes, pues, complementan un poco la historia, que ya de parte la historia principal. También viene pues una serie de personajes que dicen, o sea, este personaje de dónde ha venido, por qué ha acabado aquí, resulta que tú has sido uno de esos culpables de por qué ha acabado en ese estado y te lo explican. En ese sentido está bien, te cierran varias cosas, pero bueno, tampoco es como para tirar cohetes. La gente no. Que tampoco se piensa que por ser mitología y por ser Kratos esto va a ser un flipe, no. Y además el juego tiene un final que es, la verdad, es bastante pobre. Porque es un final aquello disperso, bueno, que te dice y no te dice. Y dices, no sé, hubiera molado algo más épico, algo más del estilo de, ¡oh, Dios, ya está, increíble! Y aplaudir, no, tío, no, o sea, pero bueno. Aquí ya cada uno. Aquí cada uno ya llegará al final si no ha llegado ya. Nivel técnico, si te parece. A nivel técnico, en cuanto al, como comentábamos, las FMVs, el aspecto visual. No, las FMVs o juego, porque es que en todo momento vemos el mismo autográfico y es todo en tiempo real. En tiempo real y fluidísimo, muy, muy fluido. O sea, en esta entrega ha sido uno también de los topes en cuanto a calidad gráfica de para PlayStation 3. Pero ya no hablamos de calidad gráfica en cuanto a modelados muy bien realizados o quizás paisajes realmente grandes, sino que en global. Y es que tanto en paisajes enormes como en detalles muy, muy pequeños, la calidad y el detalle está siempre ahí apurando al máximo la consola. Es alucinante. Además, tiene una fluidez en cada momento. O sea, tú estás luchando, de repente se te mueve la cámara y estás en una FMV. O sea, es que no hay ni transición ni nada. Te vuelve la cámara a jugar. O sea, ni siquiera te das cuenta. No aporreas los botones porque te piensas que aún estás viendo una FMV. O sea, aún estás viendo una cinemática, un vídeo, ¿no? Y no, en realidad ya estás en el juego. Y luego te vuelve a pasar otra vez a una cinemática. O sea, es que la transición es tan espectacular, es tan fluida, es tan dinámica. Así que es que te asombras, te quedas patitizo diciendo, y esto, wow, sí, ¿por sí, qué sí, no sí. lo hacen más otros? ¿Sabes? Porque realmente es espectacular. O sea, y ahí demuestra realmente lo que es un gran estudio haciendo un gran producto aprovechando una gran consola. Así es. Y ahí ya entiendes por qué no lo hacen todos. Y realmente da gusto, lejos de lo que quizás te guste o no la historia, ¿no? Realmente es que te impacta visualmente, pero por todos los sentidos. Tiene un momento al principio que creo que es contra... Un momento al principio, tiene un porrón de sí, momentos. Sí, joder, ya lo sé, pero yo te iba a decir uno específico, no que hubiera uno de muchos. El momento en el que pues, te enfrentas a Poseidón, que no es ningún secreto, o sea, naturalmente nos enfrentaremos a los dioses, así que la gente no se ponga las manos a la cabeza, y estás... luchando de forma aquello súper violenta y de repente él salta hacia atrás en un combo que tú haces y te cambia una FMV, arremete contra él, lo atraviesa y a cámara lenta ves como el agua de Poseidón deja una estela mientras él lo atraviesa. Y hablamos contra un enemigo muy muy grande, sí, sí, respecto exacto, a tú que eres pequeño. Muy muy grande, o sea, realmente es tú dices, oh, vale. Y ahí es donde cambia la cámara entre detallar a lo que eres Kratos con los enemigos que te puedes encontrar de por medio de tu estatura, de repente saltar y alejarte para ver qué es lo que está haciendo la bestia y volver a entrar y alejarte y todo eso muy, no la muy notas, fluido. Dices, no la notas. Y es que además es que esa calidad técnica, ese nivel de texturas ultra detallado, ese sombreado en tiempo real que ves hasta como la musculatura de Kratos, se ejerce fuerza, ejerce realmente una presión. Los poros mismo de los poros de la cara, o sea, todo. Aparte de tener un aspecto visual espectacular, encuentras realmente unas situaciones que te dejan pegado a la silla. O sea, te costarán más o menos. Yo debo decir que personalmente tampoco es que me haya... O sea, alguno me ha sacado un joder, pero tampoco me ha acabado de impactar. Pero bueno, es una apreciación personal. Pero realmente, objetivamente, tú ves cómo estás subiendo la montaña del Olimpo con los titanes al lado mientras te va cayendo fuego, o escenas con los combates finales contra algunos dioses, o simplemente combates contra ciertos enemigos en plan minotauros o quimeras, o es que hay una violencia, hay una fuerza, una contundencia y todo a un nivel gráfico tan increíble que es que faltan palabras. Hay una parte también, ya viendo la mejora de iluminación, en la que está totalmente a oscuras y tienes que jugar, pues, o bien con una habilidad en la que tienes una serie de un foco de luz, o bien las propias armas de Kratos, que a cada golpe deja una estela de luz que refleja en cada pared de la cueva, en cada reflejo de aguilla que está mojada. Realmente son detalles minimalistas espectaculares. Bueno, queda claro que el nivel técnico a nivel visual es espectacular. El sonido no lo es menos. El sonido, no, para nada. Y lo que estamos escuchando, la banda sonora es brutal, ambienta muy bien. Además, lo que me ha gustado es que han añadido más temas de percusión a modo de ambiente, cuando quizás estás yendo por alguna zona muy amplia, subiendo algunas escaleras, o cuando está a punto de enfrentarse a un combate, lo cual le da un toque, no sé, a mí realmente me ha gustado mucho esa sensación de esos temas con esos momentos un poco más pausados, pero a la vez sin dejarte de la mano. ¿Sabes? Son los que no tienen habituados tanto en la primera, exacto, como es una entrega. Y luego a nivel sonoro en general es espectacular, unos muy, graves increíbles, muy bueno. No sé, súper bien panoramizado, todo lo que es, incluso cuando estás girando tus espadas, cualquiera de las dos que puedes conseguir. El sonido de las cadenas. Exacto, las cadenas, cómo ves cómo te voltean a tu alrededor, los enemigos que están situados en diferentes planos también, o sea, realmente está muy cuidado. Y es una gozada. Aquí un tirón de orejillas quizás en el doblaje al español, un que poquito. No favorece para nada al personaje Kratos. No. Para nada. Hasta tal punto que realmente si quieres disfrutar de un personaje tal como es él, mejor ponerlo en inglés, que es donde se nota mucho la fuerza de... A ver, naturalmente se agradece que el juego venga doblado, eso nunca lo queremos desmerecer, naturalmente, pero aquellos que puedan disfrutar un poco del inglés, es que la voz de Kratos en inglés es espectacular, es típica voz de negro, de 3 metros por 5, ¿sabes? Aquello, el típico con tatuajes y tal, súper bien aquí, que te, ¿sabes? O sea, realmente espectacular. Sí, sí, sí, Yuri lo ha visualizado, por lo que veo, sí, sí, sí. No, o sea, realmente increíble. Y es claro, ese quizás ese punto que se pierde. Pero bueno, que aún así vale muchísimo la pena disfrutarlo. Gracias por haberlo traducido. Y el que pueda en inglés, pues en inglés. Nivel jugable. Nivel jugable, comentando un poco por encima de lo que se trata, es un beat'em up en toda regla, un juego de avanzar. Vamos, pegar tortazos a donde sea. La gracia de God of War es que siempre has podido, a medida que conseguías nuevas armas, podías también subirles la fuerza, conseguir nuevas habilidades de cada arma, pues a medida de orbes que vas consiguiendo matando a los enemigos. Nuevos movimientos también, por ejemplo. Nuevos movimientos de extra además. En caso de un arma nueva, nuevas invocaciones también, puedes invocar espíritus o almas que hayas enemigos que hayas encontrado entonces. Es una de las novedades, si no me equivoco, sí, las invocaciones. Sí. Y en sí, pues manteniendo la misma sistema jugable que ya funcionaba en cada entrega. Y aquí sigue funcionando igual de bien en el control del DualShock 3 perfectamente. Y lo que ayuda mucho, muchísimo, es la cámara, donde no sé cómo lo hacen, pero es capaz de ponerte la misma cámara sin cortes ni nada, alejarte y adentrarte y pasarte por medio de dos barandillas, por ejemplo, sin que la cámara te moleste. Está muy bien situada, tiene narices. y ningún objeto que te pueda interponer de por medio, nada, es muy fluido todo. Parte fluida, casi como si no le costara nada. No, ¿sabes? No. Como si la cámara no pesara nada y en cualquier momento dijera, ah, pues sé que me tengo que poner aquí, sé que me tengo que poner ahí. La jugabilidad realmente presenta situaciones muy fuertes, con mucha carga de violencia. Muchísima. Variedad de armas, eso sí que lo tiene, y además algo nuevo aquí en God of War 3 es que puedes cambiar de arma muchísimo más rápido que en anteriores entregas, lo cual te permite enlazar combos dándole una cierta profundidad mayor que encontramos en anteriores entregas. Aquí sí, es mucho más rápido el cambio de armas y también el cambio de habilidades secundarias. Aquí la crudeza también en la carga no solamente de violencia, sino también la carga erótica, que también nos tienen casi habituados. Cierto, sí, sí, sí. Con esos pechitos más bamboleantes. Hombre, pechitos, hay algunos pechazos, más que pechitos. Ahora más bamboleantes tetas. Que antes. ¿Sabes? Sí. Más volumen, más movimiento. Más pezones. Y además, sobre todo, que si ya no podía superarse el nivel de crueldad del 2... Aquí es mucho más explícito. Es exagerado, o sea, yo he visto cortar piernas, cabezas, bueno, arrancar incluso, o sea, he visto de todo, he visto abrir barrigas y que salgan los intestinos en canal, o sea, es algo que dices... Por Dios. Pero por Dios, o sea, aparte, quizá en momentos en que dices, no me apetece, sé que lo vas a hacer, pero no me apetece, y te arranca una cabeza, ves la espina dorsal y tú, hostia puta, vale, muy bien, sé que estás cabreado, tío, pero ponte el freno. Es aquí cuando te comentaba que incluso con cualquier persona que te encuentres... Cualquier persona, o sea, da igual, o sea... Y ya dices, ¿qué le vas a hacer? Hay alguien en aquel momento en que dice, no, pero al final, pero no me hagas nada. Y dice, y el tío pasa y le dice, porque eres un cabrón, por ejemplo. Y el tío va y dice, sí, vale, coge y le rompe el cuello y se lo chafa. Y tú, pero hace falta. O sea, dale un bofetón o escúpele, pero. Hay una parte del nivel de crueldad, se conoce tanto en el propio juego, que hay una parte que encuentras a una chavala en una mazmorra pidiendo ayuda. ¡Socorro! Sí, socorro, aquí. Socorro. De repente se encuentra Kratos y dices, ¡hostia, Kratos! No, estoy bien. No, gracias, sí. Es verdad. Le dan pa'l pelo a la pobre. Además, aparte de todo esto, realmente a mí me ha gustado mucho lo que es el diseño de escenarios. A nivel jugable, los puzzles están muchísimo mejor integrados y hay escenarios realmente que resultan muy, muy, muy jugables. El jardín está muy bien. Bueno, el jardín, más que el jardín, el laberinto, que tienes que jugar con la perspectiva para poder pasar por las escaleras, según si tienen un ángulo u otro la cámara. El escenario de creo que eran las cavernas, que son unas cajas móviles. Exacto, estilo... Que tienes... Sí, que se van colocando entre la misma pared. Entre ellas, además, que tienes que impedir que la caja en la que estás no caiga, por ejemplo. Uh-huh. No sé, realmente han sabido integrar muy bien algo que en los otros dos quedaba un poco más afuera. Parecía más, mira, ahora es un puzzle y solo es un puzzle, que también hay de estos en God of War 3, y ahora es más combate y no combate. No, aquí tienes una buena mezcla de las dos cosas, lo cual realmente es de agradecer porque hace que la experiencia sea mucho más dinámica, mucho más fluida, y gracias a la inclusión de nuevas armas, de nuevas habilidades, de nuevas invocaciones, logra que todo sea mucho más dinámico y menos pesado. Que así a veces es. Podía pasar en el primero o el segundo que te encontrabas algo colgado. Aquí entre que es constantemente espectacular, porque es que el juego no te da tregua. O sea, tienes bicharracos que te ocupan 10.000 palmos todo el rato y tú eres una puta mosquita muerta. Sonido espectacular por todos lados. Movimientos, vamos, que los combos ocupan media pantalla. Y que tienes puzzles que hacer que te permiten interactuar con el escenario, interactuar con la historia y interactuar con los enemigos a la vez. Oye, pues lo han hecho muy bien. Muy bien, realmente, realmente muy bien. Y es eso, es que han querido acabar más o menos la saga, han querido acabar realmente con la historia de Kratos y lo han querido hacer pues en todo lo alto y en todos los sentidos. Y lo han conseguido, en esta entrega lo han conseguido, manteniendo la misma esencia de jugable, que esta vez a mí tampoco se me ha hecho no tan aburrida como en el 2, que como comentabas, los puzzles están más sueltos, aquí están más bien integrados y no te das cuenta, estás haciendo un puzzle tras otro y no te es pesado. No es el típico puzzle de que mientras tienes que hacer eso te van atacando miles y miles y dices, hombre, por Dios, por favor, no me alargáis más el juego de esta manera. Sí, además, otro punto a favor también es que hay muchísima variedad de quick time events, ya sabéis, el tener que botonear la combinación de botones que se te presentan en pantalla para poder eliminar a los enemigos, son bastante variados, algunos por desgracia se repiten, pero realmente dan ahí otro aporte de variedad visual al menos y de variedad variedad de violencia, entre comillas, que bueno, oye, es una violencia gratuita, pero ¿por qué no? También, de vez en cuando, un juego que sea crudo en ese sentido, pues más crudo. También sí, es muy crudo, también se agradece. Sin embargo, cabe comentar que sí que es cierto que el juego es menos profundo quizá de lo que pueden dar otros juegos del género, con lo cual hay gente que quizá sea algo más exigente, a pesar de que con la inclusión de armas, el poder cambiar de arma mucho más fácil y el tener bastante más movimientos, haya hecho el juego algo más rico, sí que quizá estando un poco por detrás en cuanto a exigencia jugable, que no de dificultad, sino jugable, que otros títulos como un Bayonetta o como un Ninja Gaiden. Eso es un punto que quizá otras personas van a tener en cuenta. Yo lo he tenido, por ejemplo. Por eso, en parte, a mí no me ha acabado de coger el juego. Me ha llegado a aburrir en algunos puntos. Pero otros he de admitir que realmente han sabido hacerlo muy bien y que realmente funciona. O sea, objetivamente, el producto es bueno, es redondo, está cuidado en todos los detalles y se nota y es algo que se tiene que aplaudir, y ya será un poco el punto personal hacia el género lo que decida si tener más gusto o menos, o mayor preferencia o menos preferencia hacia el juego. Aquí igualmente también han tenido en cuenta la parte un poco rejugable para aquellos realmente fanáticos a la saga, que es una serie de ítems que has podido conseguir a lo largo del juego, pues no podrás utilizar hasta... Exacto. Pasado el juego. O niveles superiores. Niveles que, y aquí es un punto que para mí es un tirón de orejas que siempre ha sido en God of War, el nivel de dificultad. Tiene 4 niveles de dificultad en total, y la dificultad en God of War siempre ha radicado en tú golpeas menos, los demás golpean más. Entonces, claro, es ese punto de dificultad que yo digo que a veces peca la jugabilidad, porque no te requiere más habilidad a la hora de encadenar mejor o hacer mejores combos, sino de estar, entre comillas, muy entre comillas, más atento. O sea, el que a ti te den menos y tú dar más. Entonces, esa dificultad a mí ya no me compensa, y sé que a otras personas tampoco. En mayor dificultad buscamos quizá el mismo concepto, pero que resulte un mayor reto, no solo porque me golpeen más, sino porque yo me lo tenga que trabajar más. Sé que es un comentario sensible, que pues, está dentro de una línea muy fina, pero espero que un poco se entienda un poco la idea. En sí, el juego creo que son unas mínimo 8 horas. Mínimo. Y un máximo de 12, 14, 15, según el nivel de dificultad o ya un poco el conocimiento que indiques de los puzzles, que algunos son sencillitos y otros te tendrán un ratito, tampoco mucho, ahí un poco pegado para ver cómo se resuelve. No es suficiente para que no te sientas muy... ni tonto ni piensas, esto es un paseo. Exacto. O sea, realmente está bien. En conjunto, un juego que objetivamente es una maravilla, porque realmente es un gran producto, que gustará más o gustará menos según la exigencia o los gustos que tengas hacia el género, pero que sin duda no va a dejar indiferente, y habrá algún momento puntual que realmente, mínimo algún momento puntual, máximo todo el juego, que vas a estar con la boca abierta. Boca abierta y realmente sí, temblando, sí. Dices, pues ya. Desde luego, según las exigencias personales, pues ahora un precio de 70 euros quizá te compensa, quizá no, pero bueno, es un juego que creo que a la larga hay que tener, hay que jugar y hay que conocer. Exacto. Colaborador. La voz de colaborador, ya sabéis, este pequeño apartado en el que un poco íntimo y personal, uno de nosotros o bien otro de nuestros colaboradores de web, nos hablan de un tema de relacionado con los videojuegos, alguna reflexión, bien, en fin, ya lo conocéis, lo poco que hemos hecho. Hoy será Yuri, quien hace tiempo ya que quería tratarnos de cierta reflexión, muy interesante por cierto, ya veréis. Y nada, Yuri, todo tuyo. Pues bien, como ha dicho Sam, es algo personal, es una opinión mía, cada uno puede pensar lo que quiera respecto a este tema, pero ahí está, que después de esto podamos continuar en el foro la reflexión o también un poco el debate, porque más que reflexión es un debate. Hace ya varios años que me llevo dando cuenta de algo, que es lo que os voy a comentar hoy aquí, y es que hace ya, sí, dos añitos, que ¿quién hablaba de los jugadores? ¿Quién hablaba de nosotros? Pues o la prensa del sector, es decir, webs especializadas, revistas, programas de etcétera, la prensa del día a día, televisión, diario, que comentaban algún lanzamiento de algún juego, etcétera, o por nuestra desgracia, sobre sucesos donde utilizaban al jugador y a los videojuegos como cebo de demagogia sobre la violencia, sabiendo que esta difusión de esas noticias pues llegarían como una opinión a la población. Pero bueno, eso es algo que ya sabemos todos y no hace falta hacer más hincapié ni comentarlo más. Pero ya está. Es decir, solo comentaban estos dos sectores. Además, quizá en la televisión o algunas películas hemos visto un estereotipo muy muy definido del jugador, casi siempre a físico. El típico chico con unos kilos de más, blanquito, con granos. Pero todos eran eso, rasgos físicos. Nada más rebuscado, nada más que el típico graciosillo o el tímido de turno. Es decir, no hablaban del aspecto psicológico, sino simplemente del lado más físico. Pero quitamos esta excepción, sí, vimos hace ya unos 4 años un documental, película llamado Elephant de Gus Van Sant, que retrataba la masacre de Columbine, en la que, respecto a los ojos del propio asesino, se veía como era un aficionado de los videojuegos, pero la propia película dejaba muy claro que no lo ligaban directamente a los videojuegos, sino que más bien esa persona sufrió un síndrome de amok repentino y le dio por matar a diestro y siniestro. Pero a pesar de eso, no hemos visto nada más. No hemos visto nada más en películas, en la cultura, por así decirlo, en literatura, en televisión, más allá de eso, el típico graciosillo con unos estereotipos muy, muy claros físicamente. Pero ya hace unos 2 añitos más o menos, he coincidido en una serie de películas, sobre todo eso, películas, algún personaje quizá en algún libro, pero algo más profundo, en películas que no voy a nombrar el título porque si no os la voy a gafar, pero, por ejemplo, en una hablaba de un personaje que tras haber sufrido un trauma muy muy duro, entra en un estado de shock tan tan grande que se aísla del mundo, vive en una burbuja y lo único que le interesa, lo único que le hace cada día levantarse es la música y enfrentarse contra unos seres de un videojuego que no nombraré porque si no también creo que podréis identificar la película, una película que no trata de videojuegos directamente, pero que el personaje, el protagonista, se aísla con ellos para eso, poder ser una persona que no es. Es una persona que presenta unas características psicológicas muy muy concretas como la timidez, la introversión, muy inteligente además, un poco violento quizá a nivel mental por lo que quiere mostrar al mundo. También, por ejemplo, en otra película veía como en un pueblecito suceden una serie de asesinatos y los causantes de estos son unas personas que quieren poner en práctica esos videojuegos a los cuales se divierten. Esas personas son muy inteligentes, el mundo les aburre, y lo único que, digamos, les divierte un poco, le hace sociabilizarse, es los videojuegos a los que juegan. También otra en la que un personaje secundario huye de las personas del mundo real porque le parecen vacías, aburridas, siente odio hacia ellas y le parece mucho más atractivo adentrarse en las historias que le proporcionan esos videojuegos antes que enfrentarse a un mundo real que le parece totalmente falto de sentido. Todos ellos, no voy a comentar más porque sería extenderse, todos ellos presentan en común unos rasgos psicológicos muy muy concretos, como por ejemplo la timidez, la introversión, el aislamiento, muchos son muy inteligentes y además tienen algún tipo de violencia, ya no solo con las formas de pegar a alguien, sino odio hacia el mundo, odio hacia quizá la cultura de su país, etc. Todos tienen en común estos tipos de rasgos que os he comentado. Más allá de lo que ya hacían, han hecho toda la vida, demostrar al jugador como una persona friki, blanquito, gordo, que está todo el día viendo porno y que además lo único que le hace salir de casa es ir a buscar patatas. Suerte que no estoy gordo. Con esto llegamos a la conclusión que yo he querido darle a esta voz. Cuando vi estas películas, cuando vi esta serie de matices que le daban al jugador, todas ellas muy muy parecidas, de hecho idénticas, me cabreé, me generó odio. Fue un ¿por qué coño tienen que hacer al jugador de esa manera? Y he estado durante muchos años, cada vez que veía una película que salía alguien con esta serie de características, siempre y cuando hablaran del jugador, me cabreaba. Pero hace unos meses le vi la parte positiva a todo esto. Le vi la parte positiva a través de la reflexión y de hablar con una serie de personas. Y es que han creado un cliché. Han creado un cliché del jugador. Vale, un cliché es algo negativo porque es una idea simplificada, una imagen simplificada de algo, ya sea de un país, de una persona, y limita bastante la creatividad. Pero los clichés los utilizamos todos los días, porque hay demasiada información en el mundo y los clichés hacen que, de una manera muy sintética, los podamos guardar en la cabeza. Luego ya nosotros lo podemos cambiar mediante la educación, pero es algo que es normal. Quiere decir que estamos vivos, estamos en el mundo, es decir, nos tienen en cuenta. Entonces, hoy quiero transmitiros esa parte positiva. Es decir, nos están indicando que han tenido que crear una síntesis de nuestro papel como jugadores en el mundo, una serie de características que, para referirse a nosotros, una idea global para que todo el mundo pueda saber qué es un jugador, aunque sea algo negativo. Pero ya sabemos que ni España son toros y sevillanas, ni todas las rubias son tontas, ni en los años 50 todas las mujeres esperaban a sus mariditos en casa con la comida caliente, ni todos los ingleses son unos aburridos. Es decir, son clichés, es algo negativo, algo totalmente flojo y falto de creatividad, pero quiere decir que formamos parte del mundo. Entonces, a partir de ahora, veamos este tipo de propuestas de una forma un tanto positivas. Porque yo lo digo. Muchísimas gracias, Yuri, por esta espectacular la voz. Te ha quedado magnífico, magnífica, de verdad, increíble. Me ha encantado la reflexión final, sobre todo. Y ahora llega ya el momento de hablar del Porque yo lo digo, junto a Maneo y Freeman. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Puta Renfe. Puta Renfe, es que no hay otras palabras. Pero 50 minutos esperando, 50 minutos. Qué fuerte. Pero bueno, te han traído para hablar de Halo Reach. Sí, además ha sido llegar y granada de plasma contundente, porque ha sido llegar y encontrarme con lo de Yuri, que quería escucharlo, ya sabía de qué iba y me ha dejado totalmente absorto. Pues ya llevaba 10 minutitos aquí. Intentemos reencauzarnos para hacer ese Porque yo lo digo. Señores, por favor, adelante. Pues ya tenemos aquí al rey de la colina de los juegos multijugador, y indiscutiblemente es Halo, y siempre lo será en consolas. Y esta vez, pues, igual que en Halo 3, ya quisieron dar un punto y aparte en el modo de juego, en decir que el multijugador es distinto, es una complementación del modo historia. Y en OST lo demostraban pues sacándonos pues ese modo multijugador exclusivo en un DVD aparte. Pues aquí, pues en esta nueva entrega, en Halo Reach, donde tendremos una historia totalmente distinta, no paran de darnos información, más bombos sobre ese multijugador que tras tanto tiempo desde Halo DST, que estamos esperando a la beta, que tanto anunciaban, y que al fin desde esta semana, hace escasos 2-3 días... Lunes. Desde el lunes. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, con esos parones, como contábamos en las noticias, esos gente que tantas descargas querían hacer, pues no iba muy bien al principio, pero ya se puede perfectamente. Tras estar descargado, señores, tras estar instalado, ¿qué tal? ¡Buah! Vale, pues ya está. Ya está. Eso lo dice todo ya. Pasamos a la lista de lanzamientos. Un millón, ¿eh? De descargas. Un millón, sí. Ya lo hemos comentado en la noticia. Más de un millón de descargas. Qué fuerte. Muy fuerte. Partimos de las bases ya conocidas de Halo 3 en el multijugador, pero que ya funcionan ya de por sí, pero con estos añadidos, que aparte de los añadidos y mejoras gráficas y sonoras, también tenemos... Más o menos, sí, que esto no deja de ser una beta. Aquí yo le voy a dar unas collejas porque es una beta, pero sobre todo, permíteme puntualizar, o sea, el momento menú de Halo, tú desconectas de todo el mundo, estábamos en una conversación, fue que os den un rato, momento Martin O'Donnell, tu menú y el fondo, que es acojonante. Sí, es muy guapo. Es brutal, es muy, muy guapo. El problema es que el lunes no se pudo jugar, pero a lo largo de estos días... La cosa tiene buena pinta. Bueno, ¿y qué tal? Venga. Muy buena pinta. Creo que quizás damos por hecho que más o menos conocéis ya el mecanismo de juego de Halo 3. Vayamos directamente a las novedades que incluye este shooter. Me parece bien. Y... ¡ole! Empezamos bien con el modo... la parte jugable. Nos encontramos en que en esta vez los Spartans tienen una serie de habilidades en las que podemos elegir pues según nuestra forma de jugar. Es decir, unas habilidades que podemos elegir antes de cada respawn. Y son, por ejemplo, el llamado Scout, donde tenemos por fin ese sprint, esa carrerilla de turno. El asesino, que tendremos ya de por sí desde el principio el camuflaje óptico, que es el que nos hace invisible ante el radar enemigo, ante los ojos enemigos. Pero se ve, anda que no mola cargarse a un tío que pasa por tu lado. Exacto, se ve. Camufla y tú toma, codazo. La luz refleja un poquito. Sí, un poquito. Normal, el camuflaje nunca, o sea... Pero es una gozada. La gracia es esconderse en una esquinita, no moverse, cuando ves un punto rojo que se acerca... Ahí lo tienes. El aéreo. De vez en cuando, siempre. El aéreo, que es el que tiene la nueva inclusión del jetpack. Un jet que te impulsa hacia arriba un ratito. La defensa, una defensa de armadura absoluta. Es decir, durante unos instantes eres invulnerable, pero no te mueves para nada. Pero además haces daño. Sí, haces daño. Si tú, por ejemplo, lo haces y. O sea, alguien te va a atacar, lo haces en ese instante. El que te vaya a atacar, si está justo pegado a ti, hay un momento de que, si por ejemplo está con la vida súper baja, o le rompes el escudo o lo puedes llegar a matar. Porque a mí me ha pasado de, mira, vale, me voy a esperar a que te levantes, y cuando te levantes te voy a meter un codazo que lo flipas. Pero... y a veces lo he hecho, pero acercándome. Pero si te quedas justo encima de él, sí, te hace daño. Es algo que no había visto todavía. ¿Ves? ¿Qué ven? ¿Y la última? Y la última, la evasión, que es la que tenían ya los élites, que es esa voltereta que pegan lateral o para esquivar, que aquí no lo tienen los Spartans, pero sí lo tienen los élites. Sí. Ah, vale, tío, yo eso no lo he hecho, yo quiero. Exacto. Ahora comentaremos en cuál estaría disponible. Entonces estas habilidades se gastan, se tienen que recargar, quizás puedes utilizarlas un par de veces, pues se recargan un poquito. La gracia es estar en jugar perfectamente bien. Con el tiempo correcto. Una habilidad también bastante chula son las del el cuerpo a cuerpo. Cuando ya lo pillas a alguien por la espalda, lo que hace ese cuerpo a cuerpo es... yo no he podido aún. ¿No? Y me lo han hecho ya tres veces y me putea que vamos. Pues lo que hacen es que de un solo golpe, a forma de animación, pues te clava la espada por detrás, y de manera pues que ya es letal. Un solo golpe letal. Tiene sus contras, que si viene un enemigo, te ve, es una animación que no puedes rechazar. Pero sobre todo, o sea, yo creo que por mucho que nos flipemos y por mucho que mole, no deja de ser un Halo 3 vitaminado. Sí, sí, lo es. Pero es que Halo 3 ya es muy bueno, y vitaminarlo aún más. Y ojo, que no pierda enteros es increíblemente difícil. O sea, yo lo que aplaudo y lo que ya alucino es que en solo en los dos mapas que hay en la en la beta, ya ves un diseño de mapas, es una construcción jugable en el entorno que dices, tío, esto está muy, muy, pero que muy pensado. Sí. O sea, cada cosa en su sitio para poder hacer el tipo de jugabilidad que tú desees. El único detalle es que, bueno, gráficamente se ve como Halo 3 en la campaña en sus mejores momentos. Uh-huh. Teniendo en cuenta que el multijugador de Halo 3 se veía peor que la campaña, y esto es una beta, pues hombre... Pero es normal, o sea, la beta no refleja el motor final que vamos a encontrar en Halo Reach. No. Claro, es que hay que tener eso muy en cuenta. Se nota, pues, por ejemplo, que hay más carga poligonal en los escenarios, en los Spartans, en las armas sobre todo. La iluminación, también. Han añadido el efectillo de desenfoque muy, muy, muy leve, pero ahí se nota. Y sobre todo cuando hay una granada que explota muy cerca tuyo, aparte del sonido, el pitido ese alargado, pues también es el momento de confusión. Sobre todo lo mejor es... todo el tema de que vas consiguiendo, a medida que vas matando, vas consiguiendo bonificaciones y demás, puntos que luego puedes intercambiar por diferentes tipos de casco, sombreras. Y demás añadidos, que ojo, no está totalmente desbloqueado, solo es una pequeña parte, uh-huh. A medida que vas ganando esa experiencia a modo de rango, que no está mal, pero sobre todo hay una cosa que es, según a los enemigos que te enfrentes, ganas menos o más habilidad, es decir... Si haces una barrera con unos noobs paquetes, ¿vale? De aquello que ganas 10-1, por el nivel que tienen ellos, que ya se nota y que ya viene determinado por los rangos, vas a ganar muy poca experiencia. Bueno, eso está bien, no deja claro su lógica. Y si te enfrentas por el a los típicos que te lanzan una granada por el huequecito y te la comes de pleno, porque saben hacerlo, pues entonces si consigues ganar, la experiencia que ganas es muchísimo mayor. Y como detalle añadido también es la posibilidad de buscar partidas por una serie de filtros, como por ejemplo que busque partidas donde los jugadores sean españoles, tengan un nivel adecuado al tuyo, sean de una región en concreto, es decir, una serie de filtros que ayudan mucho y lo hacen mucho más rápido, incluso la búsqueda de partidas es más rápido que incluso en el Halo 3, y eso que hablamos de una beta, o sea, realmente tiene que funcionar mucho al final. Y los modos de juego que habían de momento no, creo que no hay nada nuevo. Ha sido el Team Deathmatch típico y el de capturar la bandera, no sé si hay más. Bueno, está el de la pelo, el de la calavera. Está el del modo francotirador, que también estaba, que es una puta pasada. Solo vas con francos y disparo a la cabeza, o sea, es, bueno, francotiradores no, el arma, la ametralladora con mirilla, que es una nueva arma añadida que también se ha añadido. No, esa no, esa ya estaba. No, pues ha añadido una de los Covenant que es nueva, que es como la de agujas, pero un poco rollo francotirador. Bueno, está el rifle de agujas, que a mí no me acaba de convencer. A mí es que la verdad que las nuevas armas no me acaban de cuajar. No obstante, tienes también el de las calaveras, que tienes que recoger las calaveras y llevarlas a un sitio a medida que vas matando a la gente. Y ese sitio va cambiando de lugar, con lo cual tienes que ir modificando a dónde las llevas. Y eso mola mucho. Y en conclusión, señores... Promete mucho. A ver si mantiene el estatus al final. Yo creo que sí, pero es súper viciante. Habrá que jugar todos, chicos, que yo aún no he podido probarlo, ¿eh? Habrá pues que mira, y no podrás. ¿Por qué? ¿Qué? Ah, no, por nada. Vale. Señores, una pausa y volvemos para la lista de lanzamientos.